Des del començament dels temps, l'home... Aquest sistema, els dimecres de 8 a 10, teniu una cita amb Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Bona nit! Bona nit i benvinguts una setmana més aquí a Metal Vortex. Benvinguts, sobretot per vosaltres, amb aquesta setmana supercàlida que tenim aquí per davant. Us escolteu? Us escolteu? Us esteu escoltant? Us esteu escoltant a tope? Bueno, pues vale. No tinc equalitzat. Ara sí. Bueno, doncs benvinguts aquí a Metal Vortex una setmana més. En aquesta setmana ens estem tancant aquí dins de l'estudi, però simplement perquè aquest dimecres fa vent a fora i no hi ha les birres de certs cumpleanys i de certes coses que han anat passant durant aquestes setmanes del començament de l'any, ja sabeu. Cumpleanys a Metal Vortex, entrevistes, històries, i estem a fora, diguéssim, amb un escalfor que t'hi cagues. Normalment, no? Normalment estem amb aquest escalfor. Però avui estem aquí dins de l'estudi, preparats per vosaltres, preparat per destruir les vostres orelles. Avui en solitari, aquí, anem a començar amb Sergio. Bueno, a veure quina puta parida us porta avui. Hola, bueno, yo no soy de los que cuenta, ya sabes, la historia social, que por cierto se está muy, muy... ¿Cómo se dice esto? Muy... ¿Cómo? Muy poco... Espléndido. Sí, reivindicativo, es verdad. Puede sí, ser pues que tenía, sea frío, tenía varias cosas. Esa acá, nariz, pero... con la punta roja, que un día no lo explicarás. Con la que está cayendo últimamente... y hoy no reivindicas nada. Exacto. Tenía varias cosas. Bueno, pues nada, es que tienes bloqueada la cabeza, ¿no? No. No, lo tienes claro. Al tener eso, no. Te tienes que poner la gorra, ya sabes. Que me estoy cagando en moltes y no me lo puedo expresar. Bueno, pues nada, amigos, vamos a empezar con mucha caña para que así os entre un poquito de calorcito como a nosotros. Y en este caso vamos a poner una banda que creo que lo puse hace poco, pero bueno, no sé. Tenía por ahí, tema, pues, y de, bueno, voy a poner el mismo tema, ¿no? Además, pues, yo qué sé, ya no os acordáis, ¿no? Pues ya está. Pues vamos a poner a los Flotsam and Jetsam. Esta banda americana que es sobre todo es conocida por haber, bueno, por haber tenido en su... Militado. Militado, pues, el Jason Newsted, aquel tipo que sustituyó al Barton, ¿no? Al Cliff Barton, sí, en Metallica. Y ese primer disco donde él está. Y a partir de ahí, pues bueno, pues esta banda pues cayó un poquito más en el olvido, pero aún están ahí, aún están dando por culo, ¿no? ¿Qué se dice? Sí, sí. ¿Con buen nivel o no? Yo creo que sí. Sí, han sacado un último disco, sí, que no veas. Estuvieron perdidos en los 90, como todos, pero bueno, a partir de los 2000 han hecho... Bueno, de hecho existen, que no es poco, y hacen giras. El último está muy bien. O sea, pues nada, pues vamos a... Yo perdí de alguna cosa, de alguna mena, ¿a quién le va a agradar el LP de retornada? El 4, el famoso 4 después de 3 LPs al 92. Yo... Van treure. Mira, vaig a fer. Gente, los he tenido más que el famós, perdidos. El famós Don't Die for the Decaver, còpia de Metallica, deien por ahí, per mi no. Van treure el No Place for Disgrace, sí, amb una música molt més avançada. Buenísimo. Per mi, equiparable al segon acte dels Dead Angel, uh-huh, a l'acte primer, que va ser la segona obra, equiparable. Després van treure el World Storm Chaos Dawn, que va ser un LP bastant hardcore, y el 4 un LP que no sabía ni por andaba. Tú sabes que nadie te sigue, ¿lo sabes por qué? Porque eres el único que siguió esa trayectoria. ¿Tú, Pepe, seguiste el cuarto o estabas por ahí? Me compré una camiseta. Estabas por ahí de cabello. La última vez que vi a Flo Saranyesa fue en una gira que hicieron con Destruction y otro grupo que ahora no me acuerdo. Y la verdad que me compré la camarreta y estuvieron en el concierto apoteósico. Muy bien. Estuvieron muy, muy, muy bien. O sea, que la verdad que... Lo que pasa es que, claro, hay una amalgama de grupos nuevos, noveles, que lo que son los grupos de los 80, pues algunos han quedado en el olvido. Y entre ellos Flo Saranyesa, pero siguen, como dices tú, siguen en pie y haciendo muy buenos discos, la verdad. Después de En Estudi, 15 LPs. Sí, bueno, sí, pues no, nada, amigos, pues aquí nuestros contertulios especialistas, sobre todo en el trash, pues ya os han dicho todo. Pues nada, vamos a poner ese LP debut. ¿Vas a ficar algo por detrás? ¿Has dicho que vas a ficar algo por detrás? Vaya, algo de coño, con tus paredas. Vale. Ya me entiendes. Déjame un tiempecito que me pongo a tu altura de paredas, porque ya sabes, tenemos ahí un carburante ahí muy bueno que nos tomamos. Venga, sabes. En Emparel. Pues nada, vamos a poner el tema que abría ese disco Don't Die for the Save del año 86. ¡Y el Hammerhead! We'll be right back. Doncs hem començat aquí la temporada de Metal Vortex, la temporada de Postmortem del 31 de desembre del 2022 amb els senyors de Flotsam and Jetsam. Bueno, pues nada, amigos, vamos a continuar con un grupo de la nueva ola que siempre nos gusta poner un poquito de esa época histórica para el metal, donde le pegó el impulso definitivo para, pues, para consagrarse este estilo y estar hasta nuestros días. ¿Quién coño me llama? Igual. Yo no soco, así que no os preocupéis. Bueno, pues nada, pues vamos a poner un grupo que se llama Holocaust, un grupo que tuvo un debut impresionante de Nakecomers, que tuvo muy poco seguimiento fuera de Inglaterra. Y vamos a poner el siguiente LP, que es el Nakecomers del año 81, pues un directo que salió después, y después cambiaron de formación y tal, y bueno, de hecho existen, pero bueno, ya digamos que se han quedado, pues bueno, pues muy atrás. La verdad es que el primer disco prometía mucho y bueno, en este caso vamos a poner este directo y un tema que seguro que os sonará porque hizo una versión metálica. El disco se llama en directo. David, ¿cómo se llama el coño el directo este? Que coño el directo. Ponte las gafas, hostia. Coño el directo. El LP es un directo, ¿no? Live. Sí, claro, lo acabo de decir, coño. Live Hot Curry and Wine. And Wine, wine es vino, que lo sepas. Eso no hace falta que me lo diga aquí el Miguel. Bueno, vamos a poner un tema que se llama The Smile Hours. Seguro que suena. Venga. Small Hours. Thank you. Bueno, que teniu un sol local, i com veieu, una història bastant Black Sabbath, no?, en el fons. L'Ozzy Osbourne a la veu, que podia haver substituït perfectament, però pràcticament amb la mateixa edat. Aquí teniu els Holocaust. ¿Amb què continua, Miquel? Bueno, pues vamos a continuar. Espera que me saque la chuleta de bolsillo. La chuleta, pero si no estem sopant, tío. Bueno, això fem després. Pues ahora que lo dices, sin gana, tío. Aquesta ha sigut bona, eh? A ver, no está mal, Se nota vas un poquillo más, no sé, te veo más lúcido. Es una parida más, digamos, más terrenal. No con la semana pasada, ¿no? No una lunática de esta, ya sabes, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a ir con lo último de Steve Vai, que ya la semana que viene, el 27 de enero, ya saldrá su disco By Gash, que como ya he explicado otras veces, que al presentar los nuevos adelantos, pues es el disco que había hecho con Johnny Gash Sombretto y que tras el fallecimiento de este hombre, del cantante, pues no lo sacó. Y ahora 30 años después, pues Vai lo saca. No está mal. No está mal. Bueno, pues nada, y decir además que Steve Vai no hace mucho que nos visitó, un par de meses o tres. Estuviste tú, ¿no? Pues a casa pues me no va a venir. Va a hacer gira nueva en abril de 2023. ¡Vale, venga! Además va a hacer lo menos 6 o 7 ciudades españolas para visitar. Algunas no... Dice que ha recuperado, ¿no? La guitarra de Billy Roth. Sí, la del queso. La del queso... ¿No era la de los dos corazones o otra? No, era una que es con forma de queso como de gruyere, o sea, queso suizo, así con agujeros y tal. Así es el Steve Vai, diguéssim, en aquel momento estaba para menjarse. Estaba a parmesano, sí, no sé qué tipo de queso es. Hoy todavía vengo su branding. Pero sí, la verdad es que, si no Steve Vai, por lo menos a su guitarra sí que le podíamos pegar un bocado. La verdad es que sí, que tras muchos años, pues uno la encontró y se puso en contacto con él y la ha recuperado. Y en esta gira también va a recuperar la Hydra, ¿no? La guitarra esta tan bestia que tiene, la va a traer también. Sí, es sin estimular, me da igual lo que traiga. Ya somos dos. Realmente me la pela lo que lleve. Amigo Steve, ya te vi un par de veces. No, te vi una vez, pero bueno. Y sí. ya fue suficiente. Ya tuviste bastante. Ya tuve bastante. Bueno, el caso es que han sacado ya un tercer adelanto de este disco. Un disco que no es el típico disco de Steve Vai de instrumentales y marcianadas, sino que es un disco de rock directo. De una época en la que, bueno, que le fue el estilo más motero y tal, hizo unos temas con este cantante llamado Johnny Gash Sombretto, que falleció. Así que nada, vamos a poner este último tema que ha sacado, She Saved My Life Tonight, y nada, que también hay un vídeo que podéis ver en YouTube. Y nada, aquí tenéis sin más a Steve Vai y este She saved my life tonight. Ella salvó mi vida esta noche. Anda, anda. Vaya, ¿eh? Vaya. Vaya tela. No sé a qué se refiere, si a una chica, si a la moto. No, a la guitarra de Furmacha. A la guitarra de Furmacha. No lo sabemos. Venga, vamos a contarlo. Vamos. Bueno, pues ahí tenéis a Steve Vai, un tema también, pues un rockero directo. Exacto, no tiene nada que ver con complicación, no tiene como nada tú has dicho, ver. No hay nada. Si no os lo dicen, no saben ni qué es Steve Vai casi. Pues no, la verdad que no. La verdad es que no, pero bueno, pero yo creo que son, tanto este como los dos temas anteriores que puso, son tres muy buenos temas que nos recuerdan un poco a su paso con Devil y Rod, eso sí. La época del Skyscraper y todo sí. Esto. Dime. The Walking Dead, ¿cómo era? The Walking Dead, ¿The Aliens, cómo era aquel LP? No, ese es Surfing. Él tenía un disco. No sé si fue antes de entrar en Alcatraz o después, que se llama Flexable o algo sí, así. Sí, Flexable. Eso es. Lo tenía mi hermano, que es muy, muy friki. Flexable. Y no sé si es antes o después. A mí el disco yo de Graham Bonnet que hizo no me mola. Lo prefiero mil veces el de Angry Master, mucho sí, más. Si tu germà no parole. Si el teu germà, això, que és molt friki, seria el teu germà Flexable. Bueno, poned amigos Flexable, exacto. Mira. Está en su línea. Bueno, pues bueno, continuamos algo. Pues bueno, amigos, ahora vamos a cambiar de estilo y nos vamos directamente, dejaremos Casa Nostra, grupos de Casa Nostra para más tarde y nos vamos a Euskal Herria para dar caña con estos Thrasher de Vizcaya llamados Fracture, que banda fundada en el 2019 y con solo una demo sacada en el 2020. Espero que saquen algo más porque la banda de verdad que apunta maneras en plan transmetal. Con nombre, la demo que sacaron con el mismo nombre de la banda, Fracture. Con el tema Ansietatea. Y como no tengo, pues, como he dicho antes, no tengo más información de ellos, aquí os dejo a Fracture con este tema Ansietatea. O sea que caña desde Euskal Herria. Anda, anda. Vamos ahí. Thank you. amigos, aquí habéis tenido esta gran banda de Euskal Herria, concretamente de Vizcaya, llamada Fracture, con ese trans metal old school. Y como he dicho antes, tienen solamente una demo sacada en 2020 y estamos esperando en candeleta de que saquen un nuevo disco, porque esta gente apunta manera. Y sobre todo que el trans metal sí tiene un auge últimamente, pero brutal. Pues sí, o sea, pues que, sí. Y como siempre, dando apoyo tanto a bandas de Casa Nostra como bandas de afuera, de la nostra terra y de la Cataluña. Porque aquí cap tutón. Tutón, ¿eh? Yo también voy... Yo ahora también vais a presentar una formación que sería el Paraigües de Euskadi y el Paraigües de Cataluña. Vaya. ¿Para qué está Uruguay? ¿Qué te sobra? Es el guay. Paraguay. Para que no blogue. No me jodas, si me vas a poner una banda de Paraguay, tío. Una formación de Paraguay. Macho. Madre mía, tío. Pero existe Paraguay, si te fijas. Si está, te fijas... Está sobre bueno, Uruguay para que no blogue. Cuando el chino. No, eso era peruano. El Fujimori. Eso era Perú. Pero fue el presidente de Paraguay. No. Era de Perú. ¿Ah? Era Perú, peruano. Perú. Era Perú, Sergio, sí. Yo sé que era peruano, ¿no? Pero sí, fue en Perú. Fue en Perú. El chino le decían. O era japonés, ¿no? Sí, pero decían el chino, ya sabes. Bueno, sí, los que tienen los ojos así, distingo. El puto chino, ¿no? El puto chino, sí. Yo no lo distingo. Bueno, sí, no veis que va a durar. ¿Existe Paraguay aún o no? Este es Paraguay. ¿Y dices sabes noticias de Paraguay? Sí. No pasa nada nunca ahí. Para una cosa, sí, claro, para que no plow y tener el Paraguay. Eso es como el portero del Madrid, que Paraguay. Paraguay, exacta. Doncs a Paraguay sí que existeixen formacions, la veritat és que molt poques de metal. Aquesta formació, que s'anomena Mítica, M-Y-T-H-I-K-A, Mítica, però amb la K i això, bueno, Mítica. S'anomena Mítica. Saps què passa al riu Paraná? El riu Paraná, sabies que sabia? Sí. ¿Eh? ¿Lo sabías? Sí, sí. Pero no sabes cuál es la capital. Per si us ¿cómo se llama la capital? No, no sé. Asunción. Coño, pues aquí esta peña son de Asunción. Mira, ¿Tú has oído hablar de Asunción? ¿Cómo el vino? Sí. Mira. El vino. Chaval, aquí está apuntado. Estoy apuntado, chavales. Ya sabéis, si queréis saber un poco de geografía, un poquito de inglés. Aquí en Metal Vortex, ya sabéis, de 8 a 10. Pues aquesta peña son de Paraguay y es consideran, o al menos tal como se han transcrito a nosaltres el missatge, enviant-nos el nou LP, que és el segon de la seva trajectòria, és han transcrit que és la primera formació que ha tocat a Europa des de Paraguai. Podria ser. No està mal. I saps on va tocar d'Europa? ¿Dónde? A Màlaga. Anda, no està mal. A Màlaga. No seria que se fueron de vacaciones y se pillaron un bolo ahí en la playa, puede ser. Bueno, si no es un bolo lo que explican, van a agafar un bolo en la playa. Pues muy bien, pues un saludo a los amigos de Paraguay, que yo sé que nos escucháis mucho. Sí, yo pienso que sí. Pues aquesta peña, només té, diguéssim, yo consideraría que lo que es el primer LP, amb 6 temes, 37 minuts, y cosas así, es consideraría un mini LP, pero ellos consideran que es el primer LP. Y se titula 1811... i fins l'any que van treure lo que va ser l'LP 2011. Està cantat en anglès. Aquest segon LP, aquest primer LP del 2011, és un power metal, diguéssim, de l'època. Tenies que haver explicat el perquè el nom del primer LP es diu 1811, perquè segur que té una història. Sí, exacto. La que no sé. Papaya, que no se han transcrito. Vamos a ver, esto es un programa de información. Exacto, pero tendría de haberle enviado els emails correctament perquè me fiquessin. Però l'email l'he enviat avui. El otro día me vino un pavo y me dice: "Me gusta vuestro programa porque estáis muy informados." Ya l'has cagado. ¡Suspendido! Ya no saben por qué 1811. ¡Suspendido! Menos uno. Però tu, amb la teva intel·ligència... Tu no saps què va passar a 1811 a Paraguay? Pues no lo sé, la verdad. Això era la pregunta que t'he fet. Tengo mis dudas de que existiera. Després de les colònies espanyoles... Uy, cuidado, que te vas a meter en caminos... ya sabes, pantanosos. Seguro que lo domina pantanosos, ¿eh? Que la historia sabe mucho todo el mundo, va, ¿eh? Va per aquí. Sí, segur. Va per aquí el tema. Va per aquí. Vale, pues nada, escuchar la letra que es en inglés. Después lo traduce. No. Guerra Sandinas. Ara, al 2000, a l'octubre del 2022, han tret el que realment és un segon LP. Diguéssim que consta de 13 temes cantats en anglès. Vaya. I aquesta penya es va fer, diguéssim, famosa fa 8 anys amb una pel·lícula que es diu Trueno, que és l'únic tema que tenen cantat en castellà i que és la banda sonora de Trueno. És un tema fabulós cantat en castellà, per si algú li interessa la pel·lícula Trueno, que m'imagino que serà paraguaya, però el tema i el videoclip és increïble. No és el que vaig a punxar avui, perquè fa 8 anys. Perdona un incís. que al Milbuis Endonza en Paraguay, la revolución del 14-15 de mayo de 1811 fue el primer paso para la creación del Paraguay independiente. Aquella noche, un grupo de oficiales paraguayos jóvenes se apoderó de los principales cuarteles de Asunción, donde el vino que trajo Asunción. A partir de los acontecimientos de 1811 se inicia la empresa de construir una nación. El Paraguay. Anda, anda, lo ves. Para eso lo ves, muchachos. Algo de uniros a Metal Vortex. Aprenderéis historia, aprenderéis inglés, un poquito de inglés, un poquito de catalán, un poquito de castellano y un poquito del castellano de la zona franca. Y un poquito de música también. Un poquito. Merci para la información, porque m'agrada. No tengo temps de mirar-ho, però m'agrada. Així és que anem amb aquesta penya, que se nomea Mítica. Aquest LP es titula Honor y Glory, i amb el tema que seria, després de la introducció, el tercer, que és The Cross and the Crown. Aquest és un Mítica, una formació per escoltar. I esperem que sigui Mítica per el temps. Jo que teniu aquesta formació des del Paraguai que sonen amb aquest LP, la veritat és que trencador, s'anomena Mística. S'anomena Mística. Mística o Mítica? Ai, Mítica, perdona, sí, Mítica. Mífica. Tu sí que eres Mítica. Mística, amb K. Mística i amb H intercalada. Es diria, per alguna mena. Venga, bueno, pues nada, amigos, vamos a continuar con la novedad, ¿eh? Y en este caso, pues un disco también de metal cañero. Estamos hablando de los Obituary, que creo que nos visitan con un pack, ¿no? Con Tribune y no sé cuánta gente, ¿no? Tribune sé que viene. Sí, Tribune, no, pero tocan también Heaven Salvor. Sí, Heaven Salvor también toca. También tocan Obituary y tal y cual. Yo tengo que reconocer que Obituary, los últimos discos me gustan bastante, la verdad. Le pillo un toque con los Celtic Frost, sobre todo los temas más lentos. Y sé, me consta que son unos grandes fans. Pero no me gusta estos packs que vienen últimamente, que a lo mejor te tocan 40 minutos y yo no voy a pagar por escuchar 40 minutos de este grupo. Heaven Salvorn es una formación que va a... Eso yo lo vi en el Rockfest y casi me muero, colega. Sí. Me da algo, tío. Han cambiado, ¿eh? Sí, han cambiado. ¿Cuál es peor tú? Yo lo vi hace 5 o 6 años. Estaba cambiado, ¿no? 2015, 2016. Sí, era un rollo así, la novedad. Han cambiado. Muy cañero. De metalcore. Sí, exacto. Son muy pues cañero, han cambiado muchísimo en el último LP, ¿eh? Han cambiado muchísimo. Més Obituary. Papi. Ah, bueno. Vale. Més death metal. Bueno, vale. És un thrash més death. Sí. Han cambiat, ¿eh? No puc opinar perquè no ocultar res de lo que... Bueno, pues nada, pues no sé si tocar el mes que viene, ¿eh? O algo así. O sea, eso es un pack de, ya sabes, Pepe, de los tuyos, de eso de... ¿eh? De tupa tupa. Bueno, pues nada, vamos a poner este flamante new álbum que se llama... ¿eh? Otra gafa. Dying of the Everything. Dying of Everything, ¿qué quiere decir? Dying, pues eso, muriendo, ¿no? Muriendo forever. Dying forever. Por cualquier cosa, por cualquier cosa, ¿no? Muriendo es que por cualquier cosa, ¿eso quiere decir? No lo sé, pero... Forever, si no, está aquí la chuleta, o sea... Bueno, pues luego lo buscamos, por el Google. Bueno, pues nada, ahí tenéis lo último de Obituary. Y vamos a poner el tema que abre el disco, que es un tema, pues bueno, pues ya sabéis. Está cabrón, para que te levante un poco el ánimo. ¿Cómo se llama el tema? Venga, David. También te entendí, pues lo que has dicho tú. Barely Alive. Venga, pues ya está ahí. Barely Alive, que creo que quiere decir algo vivo. Chungo, ¿no? Enterrado vivo, pues ya sabéis. Ya sabéis. Coger el tenedor, ir escarbando y poquito a poquito rank. Muy Venom. Y os vais de casa, ya sabéis. Ro, hacéis el agujerito y os piráis. Y hacéis un agujerito para iros al carito. A la vez. Venga. Bueno, pues ahí hemos tenido la caña esta, los obituarios. Sí, sí, sí. Esta caña, ¿qué te parece? A ver, estupendo. Me acuerdo de la primera vez que vi a Obituary en el 92, que fue la campaña contra la destrucción musical. Ese era el eslogan. Joder. Nada, qué bonita melodía, una nana preciosa. Bueno, ya sabéis, chicos, el tenedor, poquito a poquito, cuando os obliguen a hacer la comida y todo este rollo, en vez de estar trincando la cerveza para no escuchar a nadie, ir haciendo el agujerito, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, y de repente desaparecéis. ¡Pup! Claro. Dejáis la paella hecha y... Os dan por muertos y como aquel que no estaba muerto, que estaba tomando caña. Pues como en las películas de Alcatraz y tal, ya sabes, te haces tu agujero y... Sí, cadena perpetua. Te piras, se piensa que estás haciendo la comida y después vuelves. Eso. ¿Qué está? Estoy batiendo huevos. Estoy batiendo huevos. No, no, si yo estoy... Tío, eso me recuerda al Sherpa. Claro, que estás batiendo huevos a ritmo de Obituary y te pueden salir una tortilla muy buena, ¿eh? Bueno, te sale... Estás batiendo huevos a ritmo de Obituary y te pueden salir una tortilla muy buena, ¿eh? La cara a punto de nieve. Hay mucho cocinero de esto de ahora, bueno, que por lo que sea, pues bueno, pues tienen que hacer la comida, pero yo a mí me consta que se inflan de cerveza. Y la comida tarda en hacerse, que cagas. Y dice, pero tío, ya está la comida. Que no, hombre, que no, que le falta un toquecito. Pim, pim, pam, pum, y el tío va. Ya sabes, con dos papeleras, una A y otra B. La B va tirando de tal que no se note, ¿sabes? Y después otra dos o tres cervezas. Sí, pero entre... Sale todo, bro, después. ¡Abrimos el vino! Entre cal y col, alguna amiga acaba el menjar. Y eso que sale. Las chicas de ahora, y con todo el cariño del mundo, les gusta que el marido haga la comida y tal y cual. Y bueno, pues dice, el tío se lo curra de puta madre. Y a lo mejor un plato que se hace en media hora, el tío lo hace en cuatro horas. Dice, no, tranquilo, que ya hago la comida yo. ¡No entres! Venga, mesa sabrosa. Venga, a mí me fija mesa sabrosita también del Vortex. Vamos a continuar, sí, porque aquí tanto hablando de comida y tal. Yo tengo un hambre, la verdad. Pues sí, pues yo no sé dónde voy a cenar hoy. Pues no lo falles tú, que tengas cuatro horas. Que te lo falles a su casa. Pues eso sí que puede ser un problema, ¿eh? Me acaba de mandar un mensaje mi mujer que dice que si tengo hambre, que me parece que el niño... Que la deja en la cocina, que se piensa que está en la cocina, ¿no? Ya tienes el pollo ahí hecho en el horno, ¿no? Cuando vengas, cómprate algo en algún sitio que tu hijo no te ha dejado nada. Vaya, amigo, vaya. Ahora, ya sabes, cuando sigues para, os farás menjarás. Joder, pues yo ni eso, chico. Bueno, pues vamos con la creo música. Creo que tengo un huevo, creo yo. Un huevo, yo tengo solo dos. Uno, yo tengo... Bueno, pues vamos a seguir y vamos a hacerlo rememorando un día como hoy. O la efemérides del metal. Joder, no, ya no me sé. Ya con el hambre que tengo solo pienso en comer. Ay, ay. Bueno, pues hoy vamos a hablar de efemérides del metal porque tal día como hoy, un 18 de enero, pero en 1988, se publica el Blow Up Your Video de los AC/DC. ¡Eh! Que sin ser uno de sus grandes trabajos, yo creo que no es tampoco un trabajo menor. A mí el Heisinger me gustó mucho. Heisinger, solo. Heisinger para mí es un inicio de disco. Sí, tremendo. Total, lo que el resto tremendo, ya me pareció. Tremendísimo. Tú, Pepe, que eres un fan, ¿qué te pareció? Bueno, la verdad que tremendo lo que está diciendo, las palabras que está. Sí, sí. Sí, Heisinger, muy buen tema de. De hecho, es el disco más vendido desde el For You Sabbath to Rock. Todos los que vinieron. No, es el siguiente. Resos Edge. Sí, no, me refiero que desde el de esa época del y muy infravalorado ese fue, disco. Fue bajando cada vez, es que solo podías bajar desde el Back in Black, claro. Luego el For You Sabbath to Rock, y desde el For You Sabbath to Rock fueron bajando y el Blowout de Video fue el que más vendió de esa etapa intermedia, ¿cómo le dicen en los informáticos o ñerrosos de estos, con todo respeto, y os quiero mucho, informáticos, territorio Valle, no sé, como le dicen en esos ocho que sacó tres o cuatro discos, pues este es el más vendido, y luego con el Rise of Rey, yo voy a decir una cosa, es avanzada la seva portada. El Terrasso es avanzada porque trencaba la pantalla del monitor. ¡Anda, y anda! A partir de allá va a comenzar la informática. ¡Ay, y ay, va a comenzar. El y va a comenzar. Rey, por cierto, la gira la vi yo en París. Ah, mira, el Pepe. Yo sé de otro con profesor. Los 15X. Anda. Bueno, pues este disco es anterior, pero yo creo que es muy importante en la carrera de AC/DC. Ya define un poco el sonido que luego oiríamos en el Resurrect. Y bueno, no vamos a poner el Heisinger, vamos a poner la segunda canción porque para mí... That's the way, bueno, rock and roll. Bueno, para mí es... Son les 9 del vespre. La temperatura és de 8 graus. La humitat és del 40%. el miércoles y el jueves. Bueno, pues nada, no hace mucha humedad, pero a veces la temperatura baja. Además, el viento, ¿no? Es lo que, sí, lo que sí, jode. Sí. Pero no pasa nada con la cerveza, ¿eh? Sí, y si no, nos pasamos pues a los rusos, ¿eh? Nosotros, nos pasamos al vodka. Yo ya tengo pues una botella de ventana que tengo. Pues, tengo un huevo, pero tengo botella de vodka, ¿eh? Pues pensando en eso, en que hace frío y tal, pues vamos a poner un tema eso, más bailable, más movido, más cañero. Estaba pensando también de poner el último, que también me gusta mucho, que es bastante cañero. Fueron los dos singles, este fue el segundo pero single. Pero este es el segundo single y... Bueno, that's the way I wanna rock and roll, that's the way... Es muy rock and roll. That's the way... Está bien, es muy, muy rock and rollera y para moverse. Así que se pase el frío y vamos a esos AC/DC, que siempre viene una cervecita a mano. Ay. Y that's the way I wanna rock and roll. Temazos, espero que lo hayáis pasado divertido. La verdad es que, bueno, AC/DC siempre tiene temas de estos, ¿no? De, ¿dónde fuiste? ¿En divertirse? París? ¿Fuiste al, a Bercy? A Bercy, ¿eh? Y una cosa también que quería decir de este disco es que sucedió una cosa que ya no volvió nunca a pasar, que es que todas las letras están hechas por Brian Johnson. Ya no volvió a pasar eso, o sea, ya Rasoset ya no puso el tampoco, ¿no? Ya poco a poco fueron creo que los Rasoset también, creo que fue el último. Xavi, no, todas no. Vale. Pero en este se ve que todas. Y ya poco a poco fue en esa gira delegando y al final ya me parece que ya no. Sí, bueno, ya no rasca nada. Sí, en esa gira del Terrasoret no pasaron por Varna hasta en el 92, que vinieron ya en el Monster of Rock con Metallica al Estadio Olímpico. Con una anécdota buenísima, que nos vinieron todos a tocar desde Madrid a San Sebastián a recoger a mi amigo y yo, que eran los únicos de Barcelona, porque aquí estaba todo completo para ir a París. Y la casualidad que estuvimos en el mismo a tocar con el Pirata. Anda. Que nos trató de lujo, estuvo súper pendiente de nosotros. ¿Iba con un loro o no? No, pero llevaba una botella de orujo. Ah, vaya. De escándalo. Vaya. Un saludo a nuestro amigo Pirata. A nuestro amigo Pirata. Aunque seamos competidores en la radio. No sé yo. Estamos en otra liga, me parece. Bueno, yo creo que no. Él nos escucha. Pero en otra división. No se arriba el fuera del Vaixell. No se arriba que el Pirata. No, la verdad que toda la gente nos trataron muy bien ahí. El Pirata fue muy buen anfitrión. Muy bien, muy bien. Histórico. ¡Venga, Pep! Pues bueno, amigos, ahora sí que nos vamos para acá y barremos para casa nuestra, como siempre. Y os traigo una bandaza de hard rock fundada desde Barcelona, que se formó durante la pandemia. Anda. Y como pues no tengo más información de ello, porque mira que he estado intentando investigar, a ver... ¿Cómo se nota que trabajas, eh? Antes investigabas más, ¿eh? Sí, antes investigabas, ¿no? Lo siento, de momento no, mira que está... Está dando lo que te pego. Hace media jornada, el Pepe, de 8 a 8. Joder, entro a las 7 y salgo a las 6 de la tarde. Media jornada, 12 horas, ya sabes. Me gustan los empresarios, media jornada. Y bueno, y como no tengo más información de ellos, aquí os dejo de momento este single que han compuesto en vísperas de lo que será, espero yo, su primer trabajo. O sea que sin más os dejo a Hard Eat con el tema Falling Down. O sea, el hard rock de casa nuestra, y escucharos que esto vale la pena. Hard Eat. Anda, anda. Yo ya te he trabajado, no te he pasado frío. Vaya, vaya. Has hecho las empanadillas también, ¿no? Las he, sí, pero se las ha zapado mi hijo todas. A ver, está... bueno que habéis tenido esta gran banda de hard rock barcelonesa llamada Hardea, y como he dicho, solamente de momento tienen este single que han sacado pues, hace poquito, y espero que como en la banda anterior de Fracture sacarán un bueno, ya sabes, todo lo que toca la banda, amigos, todo lo que toca el Pepe, después ya sabes, no paran de tocar, no paran de tocar, o sea, todo lo que toca el Pepe acaba su bat, acaba su bat, Miguel, ilústrame, ese como el Rey Midas, estoy para que me toque la chepa, ya sabes, pues a ver si el Rey Midas me convierte a mí y me da algo. Bueno, pues ja sabeu que són Metal Vortex, estem els dimecres amb vosaltres al 107.2 de la FM, amb les antigues ones que són com es diuen? Inexterminables. No te metas en líos. No, inexterminables, perquè qualsevol persona pot posar-lo a la ràdio del cotxe, a qualsevol lloc, si s'avorreix, i pot escoltar, diguéssim, això, mentre està a qualsevol frío, lloc. Sense maricona. Necessitat de pen. Vaya maricona que estàs sento. Sense necessitat de pen, sense necessitat de CD, sense el necessitat altro. De res. Aquí hay mucha maricona, ¿eh? Sí. Amigos de la Senia, que por bueno, ahí como siempre, Metal Vortex apoyando a todas las bandas locales, ay, tanto ay, aquí de casa nostra como de fora del país. També estem a través de les noves ones, diguéssim aquesta que floten por ahí, que arriben als mòbils i que arriben als ordenadors. També estem emitint a través del nostre Facebook, del nostre Instagram, també estem emitint a través de Assalto Mata Radio Rock, qualsevol formació, qualsevol persona que vulgui estar en contacte, diguéssim, amb 63 emissores associades i, diguéssim, tenir la promoció, tenir diguéssim, la facilitat de poder sonar, pot posar-se en contacte amb Assalto Mata Radio Rock. Nosaltres estem dins d'aquestes emissores. I amb senyals de fum, com els indis, també. Amb senyals de fum. Sí, té el seu preu tot, exactament, però bueno. I també estem emitint demà mateix, a les 10 del vespre, a Ràdio La Sénia, a baix, per la Catalunya Sud, que sempre es parla de la Nord, per la Catalunya Sud. I ara, pues, no anem a la Catalunya Sud, anem cap entre Salamanca, León... I una cosa així. Allà diuen que sí, que ha baixat la temperatura pràcticament 30 graus. No passa nada, por ahí están acostumbrados. Diu, están a menos no sé cuánto. Suele haber conciertos ahí, pues ya sabes, como hasta arriba de nieve, la mitad, y solo tienen la guitarra, tienen que tocar arriba. Diu, estan fent... altura de la cabeza. Estan fent fotos del lleó, diguéssim, aquí que han trobat per enmig de les muntanyes. Diguéssim que pas a pas, no és que hagin fet una minimització de la velocitat del lleó caçant. Està, diguéssim, pràcticament cristal·litzat. Muy bien, allà. Està cristal·litzat. Aquesta penya, doncs, vam tenir el plaer nosaltres de presentar el seu LP, el seu primer LP, de tenir una entrevista amb ells, i són els Black Bomber. Molt boníssim. Són els Black Bomber que acaben de treure, es van enviar el que va ser el single. Ens hem anat endarrerit i no l'hem punxat. Acaben de treure el que és el seu segon LP, Blacket List. El seu single, pues mira, el vaig apunxar perquè és un dels temes que formen part de la meitat de l'EP i es titula Outlaw. És un tema, com aquesta penya sap tocar, és un tema motor, metalitzat, amb lletres protestes, però que aquesta penya sap fer-lo funcionar d'una altra mena. Així que teniu aquí els Black Bomber amb aquest tema, Blacklist. We'll be right back. Pues aquí teníeu aquesta penya que són els Black Bomber. Des d'aquestes zones fredes d'entregue. Entre el León. No, és molt bo l'LP, és molt bo. És molt bo, és molt bo. És molt bo. El primer estava bé, però aquest el potencia doblement. Black Bomber. No, estan tenint una sortida aquest disc, perquè jo el tinc... Home, jo crec que sí. Jo el tinc al Facebook, no sé si és el cantant o la guitarra, i bé, una passada de venda. Que es fa dir de mayo. Mana? Es fa dir jo de mayo. No, bueno, es fan. Un d'ells el que porta el que és la transmissió online, sí. Bueno, no sé, es fa dir. Bueno, pues nada, amigos, vamos a continuar. Impresionante el grupo. Y comentamos un poquito el concierto del otro día. Ángel, ¿sí? Sobre todo tú, que tienes algo que decir. Scandal Jason, un gran ambiente. ¿Te gustó el ambiente? Scandal Jason, Sonic Weapon. Grupos. Y a mí personalmente me llegó más la faceta más punky de los Scandal, ¿vale? Con aquello de entregarle el micro al público para que hiciera y bajar al escenario, del escenario ¿sabes? Con los terrícolas. Hasta el bajista, ¿vale? También. Sí, la verdad es que sí. Y luego vi gente también que hacía tiempo que no veía y tal, y una chica también que, bueno, no sé, Esther. Fue bonito. Iba un poco mareado también, la verdad. Ibas un poco mareado, pero sí. Tu escena del FBI tal y cual, casi te quemas vivo. Sí, ¿eh? Sí. Es que además había menores, había niños. Y digo, esto no puede ser, y efectivamente. Sí. Y muy pequeños. El FBI. Se ve. Fue un homenaje a Casablanca, ya sabes, cuando dice, aquí todo el mundo fuera, porque aquí se juega. ¿Sabes? Fue un homenaje al clásico. No, estuvo. Pero sí, bien. Muy bien. Me lo pasé muy bien. Y muy, sí. Sí, nos miraron raro. Y nos saludaron, Sí, Scandal Jason, desde hay que decirlo. El Scandal Jason tuvo un recuerdo para nosotros y nosotros, desde luego, pues muy, muy, muy agradecidos. Sí, no les botamos encima, sí, que fue muy importante. Y a toda la gente que también que se nos acercó y que nos dijo que escuchaba el programa, pues también muchas gracias. Exacto. Y a la gente que va a participar en el sorteig, a la gente que nos escucha cada día, la verdad es que... va ser una potenciació la primera vegada que fèiem un concurs així i no sé la última la última i no sé si esto massiu de va fue massiu no sé molt agraïts. 10 persones per nosaltres són molts. Un saludo, Rafi. Són molts. Bueno, pues nada, amigos, después de esta pequeña crónica del concierto, pequeña crónica, pero la verdad es que nos lo pasamos muy bien. Fue una gran fiesta y bueno, pues nada, pues que sigan haciéndolas. Que nos lo pasamos muy bien. Bueno, pues nada, vamos a continuar con una sorpresa absoluta, porque no sabía nada, que Saxon van a sacar un nuevo LP en marzo, pero es de versiones otra vez. Yo creo que es el grupo, sí, no sé cómo se llama, más versiones, pero creo que en inglés. Undercover 2. Pues no lo sé, pero la verdad es que yo creo que Saxon es el grupo que más explotan a sus fans. O sea, te sacan algo cada año. ¿Más que algo, Maiden? Algo cada... Por cierto, la semana es una pasada. La semana pasada fue el cumple de Biford. Exacto. Sí, 72 tacos. 72, exacto. Es joven aún. Yo que no sé, aún le queda. Es Capricornio. Sí. Tiene algo que no tenía que tener el tío. Bueno, pues nada, pues es una sorpresa total. Y nada, pues tenemos ya un adelanto de... No me acuerdo de quién coño es esta versión, pero bueno, por lo menos agradece de que, bueno, sea una versión de estas que no conoces al grupo. Es verdad que yo cuando lo escuché, y hostia, ¿esto de qué coño es? Yo... Evidentemente pillé rápidamente que eso era una versión. Eso era una versión por según qué cosas. Dice, esto es una. He sacado el listado de canciones y sí que hay más conocidas para nuestro rollo de. Sí, pero rockera, yo prefiero que no la sean. Esta, pues es que esta, la claro, verdad es que no, claro, yo no la había pero lo que mola que te toquen canciones. Con que, Red Light Wind, y que no las sabes quién son y las metalicen un poco y te suene bien. Como es como. Claro, es como porque de Silver Mountain ya me dirás tú si la va a hacer mejor con el Beat Before. Es que son temas absurdos. Pero bueno, ahí tenéis este adelanto de Saxon. Ya sabéis, de gira con Rage, pero no tocando en España. Entonces ahí tenéis el Faith Healer de este adelanto. ¡Venga, coña! ¿Y de quién es? No lo sé. We'll be right back. Ahí teníais a lo nuevo de Saxon, que es otro disco de versiones, creo que es el disco número 25 o 26 ya de la peña. Yo creo que está cerca de los Lones, que yo creo que Lones es el grupo que tiene más discos de la historia. Los más prolíficos, o sea, sin impresionante. Duda. Dream Theater tiene unos cuantos también, ¿eh? Hostia, pero 26, pero con los piratas, tío, y tal que sacan. Eso sí, que luego es una pasada, están sacando muchos bootlegs que le llaman. Sí, sí, pero medio tal. Oye, tío, bueno, pero como a piratas, el primer es que van treure, que van dir. El pirata, el que estuvo con el con PP. El PP no, com a PP. La primera formació que va dir que volien registrar tots els EPs en directes i treure-les en forma, diguéssim, per cada país, en CD o el que sigui, van ser Metallica. Cada concert en directe, a partir de que sabia que... No, eso lo hicieron los Kiss, que te lo vendían. No, Metallica va ser... Pagabas una cantidad, te pasaban un pen. No, pen no. Metallica va dir que no volia que s'escoltessin les coses que gravades des de caset i escoltar amb aquest so. I van començar a enregistrar ells tots els àudios i, diguéssim, en certs jocs ho anaven traient. De hecho, el concierto que yo fui a ver en febrero al Sant Jordi, se lo sacaron para a la venta tal. Yo lo tengo, no lo compré, pero yo lo tengo. No, es que ells són els que ho pengen. Per què? Perquè el 0,023 cèntims per cada reproducció, com la Shakira ha passat, com el tornat Gerard, aquest ben que ha vingut. Com estàs informat de la faràndula, eh? Això és dir, proporciona més capital que no dir prohibim això i buscar l'especulador. Però tu saps que està compuesto per Shakira i Gerard Piqué, ese tema? Van a medias, eh? Escolta'm una cosa. El de Twinkle, bueno, hablando de composiciones, decir que el tema este de Saxon, que no sabíamos bien que lo había y hecho, Desmond era Child, ¿eh? Alex Harvey van de Desmond Child. No. Bueno, oye, Shakira, el tema de Shakira es Shakira con Piqué. Y Desmond Child, el gran productor, el gran compositor y tal, ya sabes. Bueno. I per dir-ho bona mena, ara mateix, amb canviar-te el Desmond Child, algú t'ha piqué. Ha picado, dic. Bueno, no pasa nada. Bueno, eso, Alex Harvey Band, no sé si lo conocéis a este hombre. Tinc un disc. O conocíais el tema, yo no. De puta casualitat. De la British Invasion. La primera. El tinc. La primera, no la que vino después. Lo tienes. Us envío la foto después. Vale. Bueno, demà. Vale. Pero lo has puesto, ¿no? Que vais a puncharlo. Si me vais a trobar discos un montón de... Y me vais a... Ah, o sea, en un contraste. ¡Pasa! ¡Hooligans! En un container. Ni sabía res, eso. Venga, Ger, va. Venga. Bueno, pues nada, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos, amigos? ¡Hooligan! Y fanáticos del Gabi Metal. ¿Cómo estáis? Hola, Miliki. Muy frío. Más que nunca. Más que nunca. Me emocioné. Ese solo corre, ese. Me emocioné con este chaval. Bueno, pues nada, estamos en la, como ya sabéis, en el calendario, la semana más fría del año, la semana de los barbuts. Y cómo no, esto viene dado ya a huevo. Vamos a poner un tema de ese power trio, esa pequeña banda de Texas, los ZZ Top. Y concretamente un tema de su disco Eliminator, ese Sharp Dressed Man, un tema con mucho boogie y muy, muy caliente, que vendrá muy bien para esta época del año. Y dedicaré aquest tema a un oyent que se escolta amb passió i que destaca, sobretot, bueno, no destaca gens, diríem, per la seva, el seu estil a l'hora de vestir. Bastant, en fi, bastant un poco y tal. ¿Algualo? Però que quan s'hi posa, sí, s'hi pot. A punt marí. Sí, sí, top! A! Dusty! Dusty! Dusty! Dusty! We'll be right back. quin avançament, no, amb aquest Afterburner, no, amb aquest Afterburner. No, Eliminator, Eliminator. Aquest és el següent, el següent, el següent. Oye, calla ya, coño. Hòstia. Pasti, pasti. Quítale el enchufe. Dóna-li una hòstia. Quítale el enchufe. Qué frío, uf. Desconéctalo. Bueno, pues frío, vamos ya, mira, frío, no sé, quedan 20 no minutos para acabar el programa y lo vamos a, ya viene la recta final y vamos a ir con la lo recta mejor. O el recto. Tú tienes fijación, ¿eh? Bueno, ya sabes, todos vamos a acabar por ahí, lo sabes, ¿no? A ver, ¿algú sap com es defineix una dona? Una dona matemàticament? No, no te metas en jardines que sí. Luego no vas a poder salir. ¿Algú sap? No, pero si no, te, no me enteré. Este programa lo escuché, vale, pues pasaremos al cero, también. Pasaremos al otro tema, Miguel. Pasaremos al otro tema, venga. Venga, por el cero sexual. Vamos a seguir y vamos a seguir con la sección Efemérides del Metal, porque sí. Un día como hoy, 18 de enero, pero de 1983, se publica el Live Evil de Black Sabbath. ¡Sí! Para mí uno de los mejores... Es. Directo, Life Evil. Directos sí, que se han hecho... No sabe de Black Sabbath, el directo, no, coño. El joder, Evil. Macho, no tienes... Pero si tengo yo una camiseta ahí con todas las figuras, me cago en la mano. Sí, porque la portada... Aparte, la portada es chulísima. El título, Life Evil, que es la palabra Life y luego el Evil... Eso tiene un nombre, pero no sé cómo se llama. Sí, cuando las letras están... Sí, cuando las letras están así, espejo, como sí. Le das con un espejo, sí, son dos significados distintos y además están muy bien buscados. Y... la portada hay personajes que son, los títulos de las canciones, sí. Sí, sí, sí. Te sale el paranoico, que sabes tú. Sale con una camisa de fuerza. Con una camisa de fuerza. Sale también el caballero con el caballero, el Iron Man. Sale el War Piece, un cerdo vestido de y de Children of the Sea, que sale. Sí, sale. Hay una barca con chaval. Una barca con un chaval, sí. Que sabió que Stig a punto de portar. Es una portada guapísima. Sí, sí, sí. Guapísima. La verdad es que sí. Stig a punto de portar el tema dedicado a la nobleza, gravat als anys 86-87, cuidado, Se llegó a componer un tema, ¿no? De nobleza, no sí, me extraña. Sí, sí, sí. Ahí había mucha gente. No, es que me has picado a Malpote de Dixon, porque la batería era eso. Bueno, la verdad es que es un disco importante porque, bueno, se grabó durante la gira de presentación del Mob Rules, sí. Segundo disco con Ronnie James Dio a las voces, y último, en esa época, pues, Ronnie James Dio, en mitad de la gira, dejó Black Sabbath. Los dejó colgadísimos. Tuvo que en un par de conciertos sustituirlo el señor Rob Halford. No, eso fue después, de su manicer. Son 10 años en el concierto de Costa Mesa con Sepultura, un triple cartel. Yo te lo cuento que te has ido de la olla. Me he ido. Espérate, rebobina, te has ido en 92. Año 82, año 82 hizo la gira. Y sí que es verdad que hubo un problema gravísimo entre ellos. Las mezclas. Por el tema mezclas, que yo creo que eso tampoco. Eso lo explica Ronnie en el documental, que era falso. Sí, bueno. Sí, bueno, que hubo ahí una movida a la hora de ecualizar este disco, que se ve que uno venía un rato, después el otro, después el Dio dice que no le pusieron ni Ronnie James Dio, le pusieron Ronnie Dio, salía el último, bueno, unos rollos de ego ahí que pero acabaron los con... bigotes. A ver, al final, Ronnie Dio estaba a contrato, o sea, Ronnie estaba a sueldo, igual bueno, que estuvo en el 92 a sueldo, y en la gira del 92 él hizo su... Él hizo su contrato y le dijeron de hacer el concierto con el Ozzy y dijo que no, pero ya no estaba contratado, no lo quiso hacer. Bueno, el caso es ese, que después de este Live Evil, ya no, hasta después ya, más adelante... Al 92, giro de un menisor. No volvió a estar con los bigotes. Con los bigotes. Hasta que hizo luego los homenajes. Con Black Sabbath. Bueno, vamos a poner un tema y, bueno, pues dado que vamos a poner un tema que a mí me gusta mucho de Black Sabbath, pero que se compuso en la época Ozzy, es el Children of the Grave, muy bien. Un riff muy bueno. Que se ha copiado hasta la náusea. La verdad es que ha influenciado a un montón de gente, pero con este toque que le da a Dio, ¿no? Que lo lleva a su terreno. Sí. Y que la verdad es que queda muy bien la versión. A ver, es Black Sabbath, pero bueno. No tiene casi nada que ver, ¿eh? El tono que usa Ozzy con el tono que usa Dio, pero bueno, le impregna con más potencia, ¿no?, a este tema, y la verdad es que bueno, queda más fan, muy más guapo. Fan de Dio que de Ozzy, ¿no? Yo sí. Yo también. Sí, aunque, pero obviamente las canciones que se compusieron en Black Sabbath en la época Ozzy son muy, muy buenas, sí, ¿eh? Muy buenas. Son muy, muy buenas. Me refiero técnicamente como cantante y tal. Hombre, yo soy más de Ozzy. Digo, perdón, de Dio. ¿Qué te pasa, Miguel? Tengo mucha hambre. Tengo mucha hambre. Mira, y me mucha comida que todo el mundo a, ver, y para el a gusto, estas horas pierde el aceite. ¿Eh? Y para el gusto gastronómico, sabemos que a Ozzy le agradaba el pollastre y el rat panat. Al Dio no sabemos lo que le agradaba. Bueno, Dio... Las empadas. Dio los pinchos, moruno. El Ozzy va bueno. Por el nobleza, seguro. Bueno, pues nada. Sí. Y bueno, como siempre, pues... Eso doy un poco de explicación, ¿no? De por qué escojo este tema. Fijaros, ¿no? Si no habéis escuchado esta versión, esta versión con Dio a las voces, es un buen de esto. Todo el Defeeble, ¿no? Porque son varias, ¿no? Las canciones de la época Ozzy que hace Ronnie, James Dio. Y bueno, pero esta yo creo que lo borda y que le imprime un carácter que parece otra canción distinta. Así que nada, aquí tenéis a los Black Sabbath en conmemoración de este aniversario. Porque del 83 al 2023 son... ¿Me llevo dos? 40. ¡Cuenta Pepe con los dedos! Pues... Es que yo cuento con los dedos. Pues 40, pues 40 años justos que cumple hoy. Así que nada. Children of the Grave. ¡Ay, ay, voces, Ronnie James Dio! Me gusta de tribute con el Randy Rose. Thank you. Dio desde luego haciéndose notar, pero bueno, sobre todo el riff de Tony Iommi, eso es como una lluvia de plomo, es pesado. Pues mira, nunca mejor dicho. Es algo que te pesa y que te absorbe hacia abajo. Muy de Birmingham, es muy de Birmingham. Sí. Midlands, ¿no? Midlands, se le dice así la comarca, la provincia. Es en los Highlands. Midlands, porque es media. Midlands es media. Sí, la tierra media. Highlands, la tierra Highlands, media es y otra después, cosa. Media mar también. Media mar. Bueno, que es abajo. Que yo no soy todo. Bueno, quería recordar solamente que ayer fue por primera vez, 35 años, de la primera vez que pisó Barcelona Metallica. Anda, muy buena esa efeméride. Con Metal Church. Con el Master of Puppets. Tú también robaste, ¿no? Tú también robaste las camisetas. Ya ha prescrito, ya lo puedes decir. Ha prescrito el delito. Ha prescrito, ya puedes decir lo que hiciste. Estuve en otra movida que mejor me cayó. Ha prescrito también, ¿eh? Ha prescrito, sí, porque ya fue hace muchos años. Pero mejor me cayó. Exclusiva. Bueno, y ahora, ya para cuando estamos ya en las acaballas del programa, otra bandaza de casa nostra. Perforándonos los oídos con un Viking Death Metal bastante aceptable, bastante bueno. Vamos. Fundados en el 2012 y ya con dos trabajos de estudio. Pues yo os traigo, de verdad, cierra la puerta que hace una rasca. ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Vaya mariconas que hay en el estudio! Pues bueno, como decía, una banda de Viking Metal fundada de casa nostra, concretamente de Varna, fundados en el 2012. Y ya con los trabajos de estudio os traigo un tema del último sacado ya en el 2020 y yo creo que ya estarán preparando alguna cosita, porque ahora van a hacer un concierto, no sé si será para mediados de este año, que con los de metaleros de Cornellá, los Ravenblood, que son internacionales, que han tocado ya por bastantes puestos de Europa, con una fama ya que tiene bastante aceptable. Eso que estuvieron aquí en el Rock and Bite aquí. Eso me tenía aquí estudio. Y bueno, que estuvieron aquí, van hasta aquí al estudio. Y yo os traigo un tema del último sacado en el 2020, el A Shadow Fall, con el tema The Raven. O sea que si te gustan Amon Amarth, Ensiferum y toda la amalgama de bandas así de este estilo, os gustará esta banda. O sea que, y encima de casa nostra, llamada Inmorgon. Inmorgon. No sabía que mostraría Cuba. El monstruo de Stranger Things, ¿no? ¿Cómo se llama? O Mastodon también. Yeah, sweet. Pues bueno, aquí habéis tenido, como habéis escuchado, estamos hablando esta gran banda de Viking Death Metal melódico llamada In Morgon. Y como siempre di, que duran su por a las bandas locales y que no tengan resambellá a las bandas internacionales. No, y aquí tienen unas bandas de primera división. La masterización... Tan aquí a casa nostra como afuera del país. La masterización ha sigut feta afuera. No sé, ya investigaré, tú diré que la masterización... Es una pasada, es una pasada. No la producción, no. Bueno, escolta, una cosa. Es que poc temps i... Ángel... Pues si antes un tema para comida Metal Vortex de esta semana. Bueno, pues si antes habéis puesto obituario, vamos a hacer otro obituario a un artista, al guitarrista Jeff Beck, que es el número 5 de la historia, de según Rolling Stone, de la historia de los 100 guitarristas más influyentes. El número 5, el número 1 es Jimi Hendrix, el número 10 es Pete Townshend, adivinar que es el número 8. Sin más, vamos a poner ese disco homenaje, ese Jeffology, un tema que de los Jeffers, que también versioneó en su momento Dokken, en Rush o incluso Trouble. Es ese Shape of Heart Full of Soul. Con todos vosotros, Paul Gilbert. Són les 10 de la nit. La temperatura és de...